agradecer a los más de 60.000 maestros que se movilizaron de todo el país para decirle a este gobierno: no vamos a aceptar que nos pongan de rodillas, no nos callamos, no consentimos, no vamos a firmar ninguna cosa que sea en contra de los trabajadores y del pueblo.